Guanajuato, orgullo de Ciénaga de Oro. Tú llegaste a mi vida locamente, marcaste el terreno inmediatamente. Ok, yo no me opuse. ¿Y quién dijo que yo quería oponerme? Si la miel de tus labios me seduce y la magia de tus ojos me enloquece. ¿Quién obliga a un matero en la sabana? Si el sentir el ruego es con gusto y gana. Te entrego las llaves de mi cuerpo y alma, mi sol, mi ventana. Te entrego todo, soy tuyo todo. Soy todo tuyo, soy todo tuyo, soy solo tuyo. Sí, por ti mujer yo me tiro al ruedo, sí, sí, me enfrento por ti al coro más quiero. Te entrego mi casta y mi derrotero, mi hamaca y sombrero. Te entrego todo, soy tuyo todo, soy tuyo todo, soy todo tuyo, soy todo tuyo. Con cariño a Salín y Salomón. Llegaste a mi vida para siempre y te posicionaste eternamente. Ok, lo reconozco, que te lo permití gustosamente. Y que iba a resistirme si te adoro, si de ti estoy tragado perdidamente. Y que niño desprecia un chocolate. Soy tuyo todo, soy tuyo todo, soy todo tuyo, soy todo tuyo, soy solo tuyo. Sí, por ti mujer yo me tiro al ruedo, sí, sí, me enfrento por ti al coro más quiero. Mis porros, fandangos y versos, mi mejor concierto. Soy tuyo todo, soy tuyo todo, soy todo tuyo, soy todo tuyo, soy todo tuyo. Ricardo Antonio.